Buenas, gente. Bueno, finalizando el verano, estamos más activos que nunca. Ya empezamos a sacar algún programa que en principio no teníamos pensado, pero bueno, ha sido, parece que buena idea. Por el buen recibimiento, ese REA especial, primera parte de las regrabaciones, remezclas, remasterizaciones y todo ese mundillo tan especial e interesante. Pero como estamos tan enfrascados ahora a finales de agosto y ya llevamos tiempo un poco promoviendo y ayudando en la promoción del Black Templar Extreme Metal Fest, pues bueno, una entrevista que en principio está enfocada para la página web, como se pudo grabar en audio, aunque la calidad no es perfecta, deja un poquito que desear. Bueno, como mucha gente no tiene la oportunidad de dedicar tanto tiempo a leer y le viene mejor, a lo mejor le viene mejor escuchar un programa, pues se ha intentado extraer ese audio y hacer una especie de montaje, edición REA, para que lo podáis escuchar. Como os comento, no es una entrevista que en principio estuviese enfocada para ser editada en audio, pero bueno, quien pueda escucharlo o le interese escucharlo porque no va a poder leerlo, pues tiene la oportunidad de poder disfrutarla por aquí, por los iVoox y demás plataformas. Así que nada, esto es simplemente un aviso para que sepáis que lo que es el sonido, pues bueno, es un sonido un poquito de baja calidad. No es el sonido que nos hubiese gustado tener, pero bueno, hay veces que los medios que dispone la gente pues no son suficientes para sacar una calidad, digamos, excelsa, pero claro, hay que tener en cuenta que esto en principio no iba a ser editado, así que si podéis escucharlo en auriculares no tendréis ningún problema. Si vais en el coche y lo tenéis por altavoces, ahí sí que vais a perderos muchas de las cosas que se dicen. Así que nada, os dejo con Carlos Citoler, que es el que se ha encargado de esta entrevista con la gente de Ouija. Ya sabéis que Ouija formará parte de este Black Templar Extreme Metal Fest número 3. Algo que vamos a tener un programa más adelante en el cual tanto organizadores como alguna banda también va a estar disponible para hacer otro programa, una tertulia más extensa, más dedicada en concreto a lo que es ese festival. Esto va a estar en concreto dedicado a la banda Ouija. Ya hicimos una entrevista hace tiempo, pero creo que aquí se tocan cosas que en aquellos días no sé. Tocaron. Así que nada, os dejo con Carlos Citoler y compañía. Espero que disfrutéis del programa. Dale tú a la bio de Ouija, anda. Casi nada, cabronazos, casi nada. No por el hecho de que no haya nada que contar, 30 años dan para mucho, datos reseñables que harían las delicias de los más académicos, oscuridades ocultas que es mejor que no vean la luz, por el bien de todos. Tampoco por desconocimiento de la banda, a mucha honra enarbolo la proclama de que he nacido en territorio Ouija, bandera que los oriundos de la zona deberíamos alzar más a menudo, sobre todo los que nos colgamos la medalla de defensores del metal. De las cenizas de Levial, siempre buscando dar un paso más hacia el abismo extremo, Barrett, Danny, Ferrith, Map y Midgar empezaron a convertirse en sus correrías por las calles de Monzón, a cobijo del imponente y enigmático castillo templario que corona la silueta de la ciudad orcense, en polichinelas manejadas al antojo de los oscuros efluvios que la misteriosa mole de piedra e historia oculta empezaba a emanar tras siglos de silencio. La alquimia surgida entre afilados riffs, oscuras letras y atmósferas opresivas, moldeada por aquellos cinco chavales, no era más que el grotesco grito silenciado durante siglos de un castillo que esconde algo más que coronamientos de niños rey y encomiendas malditas. Sacarse de la manga la bio de la banda pionera en plasmar en físico en el territorio patrio la oscuridad y la maldad que traía una música parida en lejanos y fríos bosques norteños debería de ser de lo más cómodo, si no fuese por el hecho de que, a opinión de este inculto junta letras, a Ouija nunca se le ha reconocido suficientemente este hecho. No es casualidad el juego de colores de la portada de ese trabajo debut, Riding Into the Funeral Paths, combinando el negro efluvio que comenzaba a emanar de su castillo templario, materializado en los cuatro funestos jinetes junto al azul de las aguas del Cinca, río que bordea la medio cinqueña ciudad de Monzón, cuna de Ouija. La banda era plenamente consciente de que fuerzas ancestrales, demasiado tiempo acalladas, empezaban a tomar forma en su música. Oscuras y olvidadas leyendas, la furia de una maltratada e infravalorada naturaleza, a la que creemos estar moldeando nuestro antojo, dormida a la espera de que su cólera despierte. El demoníaco inicio de When the Sun Shall Die abría la caja de Pandora de la destrucción total y ya no había vuelta atrás. Tras su debut, el vacío más frío, el trabajo de continuación perdido, el gélido letargo, la vida real de unos músicos alejados de todo el cartón piedra que envuelve hoy en día al mundo musical, incluso en un género tan extremo como en el que nos movemos. El fallido colapso del efecto 2000 trajo consigo la tabla de salvación de Spellcraft, tras la tormenta que parecía haberse llevado por delante a Ouija. Salvavidas que nutrió años más tarde el renacimiento de la banda, con miembros compartidos de la mano de Adversary y posteriormente del blasfemo Ave Voluptatis Carnis. La bestia volvió a rugir, en un resurgir de nuevo maquinado desde las húmedas catacumbas del castillo templario. Pero una vez más, la árida realidad de una tierra alejada de la artificial meca musical de este país, ajena a las falsas y vacías luces de neón que iluminan a los elegidos, volvía a dejar al monstruo en un nuevo letargo. herido pero no muerto, al acecho y esperando el momento perfecto para lanzar de nuevo su aterrador rugido. Y con la llegada del demonio verde que paralizó esta nuestra civilización cogida con pinzas, volvió a resurgir la bestia. De la mano de Sereno Pimpia, oscuro, sangrante y directo como las garras del monstruo que, ahora sí, abandonaba definitivamente las catacumbas templarias y fluía ladera abajo para volver a asumir la escena en fría neblina. El zarpazo definitivo de una banda plagada de nuevos miembros, sostenidos por los dos milenarios pilares que son Map y Midgar, inmunes al desaliento, se volvía a hacer oír, gritando al cielo maldito que este iba a ser su golpe maestro. Desempolvando grabaciones antiguas, maquinando en silencio lo que sería su último trabajo hasta la fecha, el pétreo Famtoles Isteros, el quinteto montisonense vuelve a ser otro de los platos fuertes de este Black Templar Extreme Metal Fest, su festival. Desde REA hemos querido rendir pleitesía y presentar un pequeño aperitivo de lo que podrá verse sobre las tablas el próximo 13 de septiembre por parte de los locales Ouija. Más de 30 años al pie de un castillo que emana misterio y oscuridad. A las espaldas del castillo templario aquí en Monzón, pues tenemos la oportunidad de charlar con Map y con Midgar, con los dos pilares de... que ha mantenido en pie el nombre de la banda montisonense Ouija durante esos 30 años. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Pues todo bien. Hoy, como ya estábamos hablando anteriormente, pues con un tiempo va veniendo y la verdad que se presta para la entrevista, porque si hubiéramos estado a 40 grados, esto sí que hubiera sido un infierno. Bueno, aprovechando la cita, tenemos el honor de poder compartir y de conocer con vosotros vuestra segunda casa, me imagino, que es vuestro local. Contanos primero desde que empezasteis, habéis tenido cambios durante 30 años. Pues este vamos a decir que es el cuarto local. Empezamos primero en una especie de que no era un local, era como un pequeño taller del padre de la primera batería, de Daniel Gonzalo. Ahí lo adecuamos y hicimos como un local, y de ahí ya nos vinimos a otro local que se hizo aquí en una granja de codornices, que se cerró, se habilitó para locales, y nosotros fuimos el primer grupo en el local y ahí estuvimos también. De ahí ya nos fuimos a otro local que está en un pueblo que se llama Castejón. Ahí estuvimos poco tiempo, no, tampoco sabría decir yo bien, porque un par de años, a lo mejor eso, porque yo estaba viviendo en Zaragoza. Y ya luego vinimos a este, que ya llevamos ya unos cuantos años, ya prácticamente llevaremos ya unos 10 años. Aprovechando también, vamos a hablar un poco de las bios un poco más clásicas, que pues está en internet, que quiera saber algo de vuestra historia, pues que tiene internet. Y vamos a jugar un juego, vamos a ver una foto antigua, en este caso serán las portadas de vuestros trabajos, y decirme qué os viene a la cabeza cuando veis esta foto. Estamos con... Bueno, ¿qué sería decir? Vale. Pues aquí, ¿no?, representa, ¿no?, pues el atrapamiento, ¿no?, de un lobo, un ciérnaga, o no sé cómo se llama. Eso sería, bueno, el título de la voz. Sí, es el... más que nada, que os trae a la cabeza. Lo que representa, ¿no?, digamos... Ese fue vuestro segundo, por lo que veo, vuestra tercera encarnación, digamos. Sí, esa sería la vuelta. Tras dos parones. La vuelta, sí, del segundo parón. Sí. Y aquí, bueno, el punto más importante, digamos, es que estaba JM101 a la guitarra, que digo, otro dinamismo a la banda, y que hay una nueva etapa. Los inicios, Riding, aparte de más pelo todos, bueno, sí. Pues ahora hemos más bien servido, pero... Bastante más, porque yo me llevo aquellos años. Pues esto representa, ¿no?, los cuatro caballeros, ¿no?, o sea, los cuatro jinetes del Apocalipsis, ¿no?, en el espacio, ¿no?, pues más allá del espacio, ¿no?, ya no el mal ni nada, sino un ejército, ¿no?, de poder, de fuerza, ¿no?, también maléfico. ¿Os imaginabais cuando estabais grabando esto, la repercusión que tuisteis, los primeros que grababais, todo lo que vino después de... Bueno, os ibais a conocer, ¿os imaginabais cuando estabais grabando esto que podéis llegar a eso, o era más un hobby cuando estabais? Era más un hobby, tampoco éramos muy conscientes de lo que... Era hobby, ¿no? Pero también ha sido pasión, ¿no? Una sí. manera de expresar una cultura. Mm. Una cultura, ¿no? Que se vivió en aquella época, igual del punk y el rock and roll, pues nosotros... esa fue nuestra cultura, o sea, nuestra manera de vivir, de expresar. Adversari, es verdad que entre el primero y el segundo hay un disco perdido, Ouija, temas que no se conocen, o los temas han salido después de nuestro trabajo. Hay un disco perdido que se grabó en el año, exactamente, ya no recuerdo si fue en 1999 o en el 2000. Se recuperaron tres canciones que tenía yo archivadas en el ordenador en mi casa. Las remasterizamos lo que se pudo, porque tampoco eran unas canciones que tampoco estaban totalmente acabadas de grabar, solo están mezcladas, vamos a decir. Pero bueno, el sonido no era bastante aceptable, y eso salió hace poco en una edición que hizo Tribulation del Raid, en una edición en Colombia, y la menos monstruas. Todo el álbum se perdió. Este lo grabó Chema Ferrer, también como nuestro primer disco, pero yo estuve contando con él, pero esas canciones, claro, estamos hablando de 5 años, se han perdido. A lo mejor algún día Chema revisa algún archivo y le aparece en el tiempo de... Pero en un pío es complicado recuperar todo el álbum. Wow. lo mejor es nuestro álbum, vamos a decir, más completo. Bueno, es variado. Más variado, más completo. Y bueno, a día de hoy, lógicamente, nuestro último álbum. Y luego ahí también, pues, haya compuesto claro, tres sí. canciones, dos, tres canciones de otro guitarra, que también es importante para dar un empujón. El bajista, pues bueno, ya grabó también el anterior. Y el batería, pues el que el segundo batería, digamos, consolidado en Ouija. Sí, es Fulgur que volvió a la batería. Y pues eso es nuestro álbum más dinámico, porque al entrar nuevos miembros, ya desde el símbolo Fenitiva, pues aporta más gente, claro, sí. más dinamismo. Y bueno, el álbum más, digamos, que nos ha hecho crecer en esas paredes. Tras 30 años de formación, pues ha habido cambios de formación. La mayoría de las bandas permanecéis vosotros dos como únicos integrantes finales. No sé si ha habido alguna salida del grupo que os haya dolido especialmente, porque no la... Hay salidas que se ven venir por temas de trabajo, temas familiares. ¿Alguna que no la especie, que no la esperaseis, o alguna formación que teníais fe en ella que no os ha podido, pues a lo mejor, ni grabar un trabajo ni poder trabajar juntos? Yo, en mi caso, lo más traumático fue a nuestros inicios, porque, sí. porque fue cuando la batería que con la sintonía dejó la banda. Entonces, claro, nos quedamos un poco ahí en shock hasta reestructurar otra vez la banda, que ya había ahí que sea de más. Y eso fue lo más traumático, en mi opinión. Luego ha habido cambios, ha entrado gente, se ha ido gente, pero ya no por motivos ya tan traumáticos, son motivos de la vida misma o de desplazamientos, que está trabajando en trabajo, por una serie de cosas que entonces ya no es. Pero la vida de sí fue más traumático, porque además, pues eras más joven, estás más ligado a eso, más, o sea, fue un poco más doloroso. Pero bueno, con el paso de los años también. Sí. Hay, ahora, por suerte, hay buen rollo con toda la gente que has pues, estado tocando, ¿sabes? Hay una armonía, algunos mejor que otros, pero bueno, en general hay buen. ¿Veis la alineación actual sólida? Pese a que estar separados por kilómetros, integrantes están bastante lejos. Es difícil coincidir para ensayos, pero lo veis sólida. Sí, hasta la fecha, sí, intentaría hacer un poco más, a lo mejor, por mi parte, por parte de Ramón. Yo creo que sí. Pero nos tenemos que adaptar a la situación, ¿no? Porque uno está trabajando fuera, el otro tiene sus cosas, y es muy complicado hoy en día, ¿no? De poder hacer más cosas, más proyectos, a lo mejor. Entonces, claro, vamos pues sobre la marcha. Entonces, y como mucha gente bien sabe, el metal extremo, pocas bandas, entonces sí. cuando tú no vives de esto, que lo tienes a día de hoy, vamos a decir, no sería la palabra un hobby, pero vamos a decir un hobby, vale, pues dedicar el tiempo que le puedes dedicar, porque tenemos una vida personal, tenemos familia, tenemos una serie de cosas que hay que atender, y claro, hay veces que nos gustaría dedicarle más tiempo, pero se dedica al que puede. Pero bueno, lo vamos llevando. Sí. Y ya van para 3 años desde que el último trabajo, tanto en Esteros, salió a la venta. Un poco ansias, acabar de comentar de que hay más cosas en la vida aparte de la música, pero ya queremos más material. Hay más material, estáis trabajando nuevo material. Bueno, a día de hoy, bueno, estamos centrados con tocar en el festival, en el 70 aniversario, y hacer un buen directo. Y a partir de entonces, pues empezaremos a pensar. La idea que teníamos, compramos hace un tiempo cacharros para autoproducirnos, para autograbarnos nosotros mismos. En cuanto pase el Templar, pues intentaremos sacar alguna canción nueva y probar a ver qué tal sale eso. Va a salir eso ya poco a poco, claro. Todo en la marcha. Sí. Yo también he andado un poco liado con proyectos y historias. y aprovechando que tenemos a MAP, dejar pasar la oportunidad de Midgard y de Ouija, de sacar el tema de Path of Redept y comentarnos cómo surgió la idea, cómo ha sido la experiencia de trabajar en este debut y cómo ha sido el recibimiento del trabajo y de la banda. Pues esto fue pues un proyecto, ¿no? Pero sin saber, o sea, sin tenerlo en la cabeza, ¿no? De que vamos a hacer un proyecto, ¿no? Con un amigo, ¿no? Que es el batería, el Sergio. Yo tengo tres temas. Si no son para una cosa, serán para otra. Me fastidiaba de desecharlos, ¿sabes? Entonces, pues le ofrecí, ¿no? Y hemos empezado a trabajar. Y luego, pues, entró el Sergi, el bajista de Wiza, que también está en el proyectillo este, ¿no? Y así ha suscrito las cosas, hemos ido haciendo y nos ha molado, pues entonces ya dijimos, entramos al estudio, grabamos y si nos lo quiere editar alguna discográfica, pues Capitán General. Fue bastante en serio porque estamos. Los estudios que habéis elegido tampoco es que sea un estudio en casa, ahí lo hacéis, estudio. O sea, hemos empezado a trabajar en casa, yo lo empecé a trabajar en casa, mis composiciones y todo, ¿no? Y luego se las iba mandando. Él iba trabajando en casa, luego hicimos una pregrabación en casa y pues nos parecía que cuajaba la cosa y pues vamos tú. Entonces fuimos a Estudio Montauk, que es donde hemos grabado con Ouija, varios discos, y eso, me ha editado una discográfica de Amince, luego ahora está pues en todas las plataformas, es una tele, el tema es una voz, y ahí está la cosa. Va a tener continuidad el proyecto, aunque sea, bueno, o en estudio o en directo, un poquito más complicado. Pero un estudio. Por un lado sí que se puede hacer. Lo que pasa es que son muchas horas de trabajo, muchas horas de pensar, hay muchas por hacer, sí se puede hacer. También la historia es, ¿no? Si tengo que componer el Path of Redemption, luego tengo que componer el Ouija, la movida, o sea, es imposible de trabajar. Porque es imposible. O sea, si quieres sacar algo material de mierda, pues lo saco ya. Pero a mí no me gusta, por lo menos algo decente, ¿no? Algo que de la talla. Por ganas no serían, pero falta. Entonces ahora, mi próximo paso, ¿no? Es pues componer algo para Whisky. Por lo menos un tema para saber qué sale y en mi cabeza. Sí, yo también opino lo mismo. Es complicado llevar varias cosas a la vez. Yo en dos sitios, luego no puedo estar. No, yo tampoco. A lo mejor en años que tenías menos responsabilidades, por así decirlo, sí que podías hacer varias cosas. Pero ahora yo, por ejemplo, yo no tengo tiempo para. Hago cábalas a veces para poder, sobre todo cuando quedamos los fines de semana para hacer algo, tengo que hacer cábalas, pues, claro, con mi hija, tengo que hacer mis cosas. Entonces tienes que atender a todo el mundo y, claro, hay veces que no hay más tiempo físico que digo. Sí. y volviendo un poco a la actividad en directo, Ouija no sois una banda de tocar mucho en directo, por la magia que vemos nosotros desde atrás, de ver el glamour de tocar en directo, pues la banda que siempre es la más sacrificada, la que más le atornillan tanto salas como, bueno, comentario de que de la pandemia se está volviendo todo un poco bastante jodido. Si tenéis a partir del día 13, a partir del 14 después del festival, algo más, o preferís tirar por otro camino. En principio eso, lo que me he dicho antes, tocaremos en el Black Templar, importante, y a partir de ahí nos vamos a focalizar en sacar un tema. Lo que venga después, pues ya se irá viendo. Tampoco, en un principio no hay nada. A partir de ahí, pues es que es todo cambia mucho, porque a lo mejor tú puedes tener una percepción de hacer algo y luego con una serie de cosas cambia también. Sí, tener un objetivo y te viene atrás. Claro. Por lo que decimos, ¿no? Pues que cada uno pues tiene su vida. Y pues por un lado pues te frena un poco de hacer más proyectos. Entonces ya te digo, no, yo es que, como ya he visto, después de 30 años pasan tantas cosas. Sí, claro, mucha gente. Esto volvemos a lo mismo. Si fueras más joven o fuera algo profesional, pues claro, el enfoque es muy diferente tanto en un momento de vista o. Pero a día de hoy, claro, es todo muy elástico, digo. Pueden pasar cosas que no están tanto buenas o malas, o sea, no estaban previstas. Primero vamos a hacer esto y luego ya se va a ver. Este año, este concierto del Black Templar es especial porque son el 30 aniversario de la banda. Sí. Hay algo previsto especial y se pueda contar, para no desvelarlo tanto, no desvelarlo todo, de secreto, pero algo que se pueda contar. A ver, en un principio lo único, vamos a hacer un, de comillas, un set list especial. Tocaremos algún tema más del Raiding, tampoco el álbum completo, porque también es la fila de la nueva etapa, ya que no hay mucho tiempo y hacer, entonces, hay tampoco muchos grupos y entonces eso, que vamos a fusionar las dos cosas. Tampoco voy a dar más detalles, pero porque si no aquí tenemos un poco la magia. A raíz de eso también, dependiendo, hablando los técnicos de TV, lo convenido es con temas, etcétera, pues también hay montajes, ¿sabes? Con su distinto en escena. Como, ahora no viene la palabra, es poner detrás portadas, una serie de cosas, ¿sabes? Vale. Con un proyector, exactamente. Pero bueno, eso también todo. También se va a ver dónde se haga el festival, porque está un poco en el aire si va a ser en abierto, si va a ser entonces en espacio cerrado, porque caben las dos opciones. Entonces, claro, dependiendo de cómo esto, haremos unas cosas. Yeah! aprovechando que hablaremos después de un edificio aquí en Monzón emblemático para los que está un poco el plan rock y el metal, no podemos dejar, que lo quería aprovechar y sacar el nombre de una banda que es Nevial a la palestra. Seguramente es fácil de que en ese edificio de que luego comentaremos empezar a formar la idea de lo que era Nevial, si existía. ¿Qué fue Nevial? Bueno, empecé Manolo. Bueno, Nevial, los principios de Nevial, ¿no? Los empezó Ramón, ¿no? Digamos, con la batería de... el primer batería de Ouija y el teclista también, el teclista del primer disco de Ouija también, el bajista también, el primer bajista, bueno, una serie de colegas de la movida, que fue los principios de Nevial. Era un grupo de amigos, la movida, hacemos un grupo, esto, lo otro, y se formaron un grupo que se llama Nevial. Se deshizo la banda por motivos varios, y entonces pues se quedaron el batería, ¿no?, y un francés que fue guitarra, lo principal, y el que grabó las maquetas, ¿no?, en el video. Y me llamaron a mí si quería poner el sitio y entrar de voz, y así fue. De voz grabé una maqueta, hicimos 20.000 bolos por toda España, uh-huh, en los 90, y ya está. Y luego ya esto se deshizo el grupo de Nevial, y montemos Ouija con Ramón, el primer cantante de Nevial, Papo, el primer batería y guitarra, y así empezó pues Ouija en Ouija. La idea de montar Nevial nació escuchando música en un bar, como puede ser, por ejemplo, ahora el Café Barones, ya yo, de la zona sabemos de qué va, pero no sé si hay que explicar a la gente lo que significa para unos críos de 12, 13, 14 años lo que teníais cuando empezasteis en ese tipo de bares. Yo es que yo empecé por mi cuenta, digamos, con la música y todo. No, yo no iba ni a un garito ni nada, yo tenía 13, 14 años y empecé yo por mí mismo. No sé, me parece que por un vecino, ¿no?, que por cinta de Alice Cooper, de ACDC, de Whitney Snake, de Acid, también, empecé a ir, hostia. Me llamó la atención, ¿no?, y ya por sí mismo yo ya empecé a comprar música, ¿no?, por internet, pues, no porque no había internet. Por los fanzines, las revistas estas pequeñas, sí, ¿sabes? Que querías escuchar algo fresco, luego te pegabas un mes o dos meses. Sí, y no sé qué iba a decir, ya se me ha ido. Bueno, era más que la figura que para vosotros fue el Barone, o que tuvo en su día. Entonces, ¿no?, lo de Juan no vino... para mí vino años después. Para mí yo me creo más en el Judas, un grito que se llama Judas, que en el Juan. El Juan fue después, digamos, un año o dos años después. Y fue en el Judas, donde yo me afogarte. Exactamente. Donde me formé, yo con la... fue de metal. Pues yo personalmente diría, empezamos a comprar, o sea, una tienda de discos aquí en Zon. En Nacho, ¿no? Discos no. Fue el disco Bolo. Fue un tío que no sé cómo empezó a traer aquí discos, que empezábamos a ver revistas chuchas que compraba en Monzón. Y allí recuerdo que compré el primer álbum de Sepultura. Tenías que comprar todo, ¿no? Bueno, este los traía él, traía algún disco, y allí lo compré físicamente. Y recuerdo comprarlo, escucharlo en casa, y a Pitufo, que dueño, y la verdad que éramos todos, ¿sabes? Porque era otra dimensión musical, ¿sabes? Sí, a lo que estábamos acostumbrados. Es verdad. Porque escuchar, claro, thrash metal, pues thrash metal, Creator, todo Testament, Suma y Sigue, y empezamos a escuchar pues World Trower, Void Angel, de Sepultura, en este caso, y ahí fue donde... donde escuchándolo en casa, y en el ONE, donde germinó todo un poco esto, y digamos que allí empezó a fraguarse todo, y vamos a ver, todo de Vial, que ya era muy famoso, sí, de transformando más o menos, sí, con el paso de los, pero sí, hay muchos viernes, la verdad que algunos de ese foro nos ponía muy bien, la verdad, la liábamos parda allí. We'll be right back. fibra del WAN está en otras zonas, o es que, o sea, que una, un bar que te acumula, que te reúna la gente, que de un movimiento que te, que desde ahí se fraguen cosas. Sí. Ahora que todo el mundo estamos tan conectados, que al, a la vez estamos tan desconectados, no sé si se echa un poco en falta la figura de sitio de reunión donde se puedan fraguar, pues, bandas, puedan fraguar historias, que cada uno es de su casa, pues es complicado que la saque adelante. La idea es que como va todo tan mal, tan rápido y va más acelerado con el internet y todo eso, ya la gente no pierde tiempo en reunirse ni... Mucho más fácil hacer una one, hay entonces, un montón de one man el móvil en una zona extrema y, pues, que no... A ver, yo volviendo a esto, nosotros, claro, nuestro punto de reunión era, era, hemos hablado. Luego, punto de reunión que diría aquí en España que tenga, que recuerde siempre, claro, nosotros por la proximidad a Cataluña, pues toda Barcelona, recordaré siempre la mítica sala Garache, porque ahí sí hicimos tanto de metal como de black metal, su forma más primigenia de las primeras bandas, claro, aquí fuera de España y demás. Y diría que fue el templo de esta zona. La zona de Madrid, País Vasco y por ahí, claro, estaba, pues no la controlo tanto, ¿sabes? Pero yo diría que aquí la sala Garache fue un punto de inflexión. Sí, como por el País Vasco, sí, alguna sala le iba mucho al País Vasco, a Victoria, a Elefante Azul, ahí se hacían muchos conciertos underground. Les hemos hablado de Levial, también me gustaría sacar el tema de Spellcraft. Spellcraft, si no me equivoco, coincidió el primer parón de UEFA, nacimiento de Spellcraft. Fue una tabla donde os agarrasteis para que no muriese Ouija. A ver, lo de Spellcraft fue una cosa. Cuando Ouija se disolvió, yo dejé de tocar, dejamos todos, bueno, yo personalmente dejé de tocar y estuve, y la especla que era con nosotros, pero antes, ya de tocar, sí, asistía de antes. A mí me dijeron de cantar con ellos, en un principio lo rechacé porque no estaba un poco desmotivado. Para decirlo. Y bueno, luego empecé con ellos y la verdad que varios años, ¿no? A Santa Cruz, y la verdad que es positivo. Y bueno, pues fue una época, pues eso, no fue por, ni por llenar un vacío ni nada, fue, surgió así la cosa y bueno, estuvimos varios años, que incluso combinamos una temporada de Spectra con Ouija y eso, y luego pues ya, pues más la desaparición, a un bro estaba, tenía cosas, otras, y no podía llegar a tanto, y bueno, la banda se disolvió sin... ¿Cómo sale la idea de la primera edición? ¿Se ocurre, a quién se le ocurre traer a Monzón? Está en el mapa, digamos, conocido del circuito de conciertos, un festival y más de música. A ver, aquí hay que decir que la idea fue de Sergio Radví y mía. Sergio estaba loco porque Ouija tocáramos. Pero nosotros no nos motivaba mucho hablando claro, ¿sabes? El tocar nosotros. Entonces a mí se me encendió la bombilla, por así decirlo, y dije, oye, podíamos probar a... Yo tengo contacto con muchas bandas, en España pues prácticamente casi no. Entonces hablé con una serie de bandas, les dije que teníamos en mente hacer festival de bandas nacionales, y la verdad que a todas les apasionó, y bueno, pues así nació la historia. ¿Recibisteis algún apoyo que no esperabais? Y al revés, ¿alguien que contabais con que os echase una mano, a una, o sea, particular o público, organismo público, no lo recibo que esperabais? Bueno, para la primera y segunda edición, la verdad que... Con la colaboración de la gente del pueblo, chapó. Nadie os falló, o sea, no esperabais. Es que colaboremos todos. Sí. O sea, fue impresionante. Cada uno en su medida, o sea, en su... Pero fue impresionante. No puedo decir nada negativo al respecto a nivel general. Incluso gente que no le va, yo sí. De música esta, vinieron ahí a apoyar y pagaron entrada y eso. Más bien, eso gente que no esperabais que apoyaran, sí. Apoyó. Eso es la primera edición, me refiero yo. Sí. La segunda ya fue un poco más... Claro, fue diferente porque la primera, vamos a decir, campechana. Por llamarlo así, más amateur, y la segunda fue algo más... profesional. Más profesional. Ya venían bandas extranjeras con un renombre. Y autobuses también, ya, de fuera, de gente, de no, público. No quiere decir que la primera edición las bandas fueran de menor calidad, ¿no? Porque eran bandas nacionales y claro, era diferente formato. Pero no, yo no te puedo decir, hombre, como si me... Esto, hay cosas mejorables, mío. Cosas positivas, mío. Puto... O sea, la segunda edición es un salto, desde fuera por lo menos, lo es un salto muy grande. Los escenarios, bandas internacionales. No sé si montando esta segunda edición, los últimos días, tuvo algo de vértigo. Decir, cuando acabe esto, a mí me veis mal el pelo, yo no vuelvo a montar una tercera. Bueno, claro, eso siempre, cuando haces algo así, siempre lo piensas, ¿sabes? Porque no sabes cómo va a ir y conforme se acerca la fecha, pues te empiezan a surgir miedos, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. Y la segunda edición, claro, aquí hay que matizar, claro, que fue muy importante también a nosotros, aquí a la gente de Monzón, si queríamos que el festival creciese, claro, yo tampoco soy pro concierto, nada, ¿sabes? Entonces tuvimos que contactar con una serie de gente, se contactó con Manguales, Steam, en Barcelona y con Quintesén de Madrid, y entre todos, pues claro, se hizo crecer el festival. Y a día de hoy solo se ha quedado Quintesén, como algo les desapareció, pues para mal tú contarlas, y hablamos con la gente de Quintesén, y la verdad que estamos muy agradecidos a ellos, porque están, la verdad que tanto Mano como Chus han hecho un trabajo enorme por traer a bandas como Bregor, Caparapatian, etcétera, que vuelvan a traer estas bandas de este calibre, por lo tanto, luego eso, claro, un trabajo nada cual. Y todo el mundo hace, porque incluso Manolo, que no están directamente metidos en la organización, pues todos vamos a hacer trabajo. Por ejemplo, Ouija, estaremos allí el viernes con los técnicos de sonido, probando sonido, pues todo eso es trabajo, ¿sabes? O sea, todo eso es colaboración. Claro, a nosotros también nos va a venir bien, porque nos vamos a aprovechar de eso para tener una mejor salida, ¿sabes? Pero claro, no todo el mundo querría hacerlo, a Manolo, a José, como a Dios, a la gente, a Pitufo, a Cadillo, a un montón de gente que el año pasado nos ayudó, ¿sabes? Gente que ha mirado a todos porque se han dado algún trabajo. Que se vea más o menos, porque a lo mejor desde fuera puede parecer que... Y tú, sin ir más lejos, Carlos... Que por el ruido se echa un poco atrás porque no estaba en primera plana, pero... Si empiezas a investigar, le toca lidiar con los trabajos más feos. Claro, no, tema no, no. Hay mucha gente, la gente de REA que tú estás metido, o sea, Abul, por ejemplo, en Alicante, que venía a César, bueno, mucha gente, ¿sabes? Mucho trabajo y muchos que te han dicho mucho. Hay mucha gente a la que hay que agradecerle eso, y si estuviera agradeciendo, sería... Y bueno, estamos todavía por la tercera edición, en la cabeza no creo que tengáis una cuarta, pero podría ser posible una cuarta edición. A ver, la clave de esto es que este año vaya todo bien. El segundo año, una serie de cosas que no fueron tan bien a nivel interno, bueno, pues intentar que se corrijan este año. Si este año va bien, que pinta que sí, por supuesto que se quiere que haya una parte incluso en bandas interesadas gordas en venir extranjeras. No voy a decir tampoco nombres porque a lo mejor no, eso es muy elástico también. Tampoco tienen que estar interesados que luego creo que sean en otras fechas, en otro sitio. Pero la intención es que haya una cuarta y seguir creciendo. Bueno, ya lo hemos estado hablando. Ahora se puede hacer un poco aquí spoiler porque cuando este vídeo esté editado. Yo voy a decir, aparte de una cuarta, ¿seguirá siendo en Monzón? Bueno, en principio la cuarta edición, si hay, podría ser en Monzón o donde va a ser San Juan. Aprovecho para decir que es un pueblo, como vosotros bien sabéis, que casi se podría decir que es. Bueno, a la Almunia no les va a gustar. Como un barrio de Monzón que está a 5 kilómetros, aquí al lado, a 5 minutos. Claro, que por mucha gente que lo sepa, que no nos vamos a 10 kilómetros, está, o sea, son 5 minutos de coche. 5 kilómetros y es como si, claro. Como si estuviera en Monzón, ¿entiendes? Pues la gente es como la... Claro, de la grande ciudad, 5 minutos... Claro, eso no es nada. No es nada. Nosotros sí que a lo mejor nos puede parecer un mundo, pero... De, que no lo es. Claro, pero eso, andando yo creo que en 3/4 hora llegas. Decir por qué se hace la Almunia, pues tampoco vamos a hacer aquí sangre, de algún modo, pues bueno, la Almunia simplemente nos están ayudando más con recintos y demás, cosa que Monzón se estaba complicando, una serie de cosas que tampoco vienen a punto porque tampoco... Por una serie de cosas no se ha podido hacer en Monzón. Son barreras y... Claro, en la Almunia nos han dado una serie de facilidades. Como bien dice Manolo, que aquí no se nos daban, y entonces, pues claro, hemos decidido que el festival se hiciera allí. Y aparte, pues todo el ayuntamiento de la Almunia y demás están encantados con que se hagan allí, porque se va a poner el nombre de la Almunia San Juan en el mapa del mundo, o sea, va a ser global. Porque este año, por poner un ejemplo, cosa que a lo mejor aquí en Monzón mucha gente que utiliza la palabra no le ha dado esto, pero por poner anecdóticamente, es que viene gente de Colombia de propio al festival. Claro, luego harán sus coches, quedarán allí de vacaciones, lógicamente, o no van a venir, se van a ir. Pero es para que hablamos de la globalización que está tomando el festival, que viene ya gente... Aparte de toda España. Claro, de toda España, incluso pues esperamos, lógicamente, que venga gente del sur de Francia, y luego vienen pues, fotógrafos, gente muy, muy... Importante en la escena. Sí, importante en la escena. De fotografía y de todo. Como son Necrojos, que viene de Suecia... Como es Tuca Macor, que viene de Escocia, Juan García, que viene de Musicografía, una serie de gente, incluso se presentó a la película que viene de Hollywood, una película pasada con un asesino de black metal, con una serie de cosas, que se estrenará también en el festival. Sí, y hasta es curioso y es hasta gracioso, como tocan dos bandas colombianas, entre ellas una que es muy conocida, que es Nebilos, que es una banda de culto, pues viene hasta. Son representantes de la embajada colombiana a las mundas. O sea, es algo anecdótico, un poco gracioso, porque dices que pintan en un festival de verdad. Pero bueno, se ve que les ha hecho gracia y que apoyemos a bandas de Colombia que vengan aquí a España a difundir su legado. Y bueno, pues bueno, es bonito. Tiene un problema. Hombre, la verdad es que ya es la tercera, ¿no? Sí. Que pues que se ha contado con grupos colombianos y algunos brasileños también, ¿no? Sí. Pues entonces yo creo que es de agradecer, porque la escena hoy en día hay mucha escena allí en Colombia. Yo creo que lo agradecen eso. Bueno, y luego hay que tener muy en cuenta ahora que en España, por los fenómenos migratorios que hay, todo eso, tenemos mucha gente hermana sudamericana, tanto de países como Colombia, Ecuador, sobre todo estos países, tenemos muchos aquí, gente viviendo aquí que arrastran y ellos se lo pasan bien viendo a grupos de su tierra, claro, lógicamente, y más estando fuera de tu casa. O sea, es un buen motivo también. curioso que en sitios como Monzón, a lo mejor no sé, sitios no, organismos públicos en Monzón no lleguen a valorar todo eso, y en sitios más pequeños como la Almunia, pues lo vean como, como un filón, como algo para darle vida al pueblo. No sé si el siguiente paso es que se vaya de la zona. De la zona no se va a ir nunca, eso te lo garantizo. O por lo menos... mientras esté yo metido en muchos pueblos, de hablar, ¿no? Pero... Mientras yo esté metido en la organización, a ver, la zona estamos hablando de Monzón, la Almunia, vamos a poner 20 kilómetros a la redonda. Podría irse, vamos a poner algo, se podría hacer en Minerva, por decir algo, si nos dieran unos medios y esto, pero se tenía que hacer, vamos, el foco. Fuera de que se haga Monzón, el punto neurálgico es Monzón. Quiero decir neurálgico, quiero decir, porque es el pueblo grande, la gente se va a hospedar allí, una serie de cosas. Claro, la Almunia se va a beneficiar de esto totalmente, porque el año pasado más o menos fueron unas 1.000 personas. Este año esperamos que sean esas 1.000 o incluso más, esperemos que sean más. Pues claro, todo el que tenga un negocio en la Almunia, casa rural, bar, la piscina, camping, que una serie de cosas que se disponen ahí, que Monzón no se disponía, claro, van a sacar un apoyo, una parte económica, les va a suponer ese fin de semana. Sí, va a venir el llovido del cielo, final de verano, el último. Yo lo entiendo, el que tenga un bar se va a frotar las manos. Además, la gente que viene a Templar es una gente, vamos a decir, entre 25 y 55 años, es gente muy respetuosa. Y gente que viene a gastar dinero, no vienen aquí, la gente no va a la Mercadona, no se compra una cerveza y se la toma haciendo botellón, ¿sabes? No van con los bocadillos, son muchas horas ahí de festival. El aporte económico que va a recibir la Almunia va a ser muy, muy grande. Monzón, lógicamente, también, claro, pero la Almunia, al ser un pueblo pequeño, va a ser algo alucinante para ellos, claro. Sí, un montón más en el aspecto de hoteles, claro, dormir y todo eso. Seguirá quedándose en unas zonas, en Binéfar, Monzón, Marbastro, que es donde hay hoteles, pero... No. A ver, sí. Yo entiendo que este año, si viene mucha gente, incluso habrá gente, tendrá que ir a hospedar a Alegría, o yo qué sé, porque tampoco es descanso. Porque yo he estado en festivales como Woken o Hellfest, y te tenías que ir a Alegría ahora coche, porque no encuentras el sitio más cerca. a Alegría... Tampoco es descabellado porque está a media hora de coche, o sea, no es una cosa por decir algo, ¿eh? La tercera edición, la primera tocasteis, Ouija tocó, la segunda no tocó. ¿Cuál, qué edición vivisteis mejor? ¿Disfrutasteis más? La primera, no por tema de bandas, por las bandas que estuviesen en Never, que yo creo que no, sino por disfrutar desde arriba, desde dentro del escenario o desde fuera. Conteste Manolo ahora primero. A ver. Pues yo la primera edición. Sí, la ilusión y todo el rollo, ¿no? Pero la calor que llegó a hacer ese año fue espectacular. Sí. Entonces te corta mucho el rollo, por lo menos a mí. Luego una carpa que hacía efecto invernadero, eso ya una. Luego el sonido y la movida, ¿no? Pues se quedó medio colgado, no sé lo que pasó, ¿no? Pero no hubo muy buen sonido tampoco dentro de lo que hubiera podido ser, ¿sabes? Entonces, otro punto, ¿no? Que no... Disfrutar, sí, por el ambiente, ¿sabes? Todo el... Pero... Sí. Por esas dos cosas yo lo... Te quedarías con la segunda. Yo opino lo mismo. Eso fue, claro, cosas mejorables. Se hizo esto, nos dejaron, no recuerdo muy bien, nos dejaron abrir más, o nos abrieron más, entonces no corría el aire, sí. Hizo mucho calor. Tanto para músicos como para gente, fue una de las cosas. Y luego el sonido de la primera edición, sí, con una serie de cosas, más, tampoco, ¿no? Podía haber sido también muy mejorable, ¿sabes? Sí. Y claro, a nosotros, hubo bandas que no les influyó tanto, pero las primeras y a nosotras. Las primeras bandas sonaron bien, pero luego ya cuando llegó la sexta banda, sí, la séptima banda, pues, nos influyó un poco negativamente. Una persona de técnico de sonido no, claro, es imposible para 15 bandas. Es que eso no es. Pero eso, pues es lo que habló. Fue la primera edición y fue, claro, fue algo que, entre comillas, pues no voy a decir que fue normal que pasara, pero pues que sucede. El año pasado ya no sucedió, pero fue inconmensurable, ¿sabes? Y este año tampoco, porque claro, se hace todo de una forma profesional. O sea, que el primer año no fue, cosas, porque como ya he dicho, cada vez muy mejorables. Estas dos cosas fueron una de ellas, cosa que el año pasado ya se mejoró. Sí, en el aspecto de sonido, el clima igual, estuvo chapó, el clima, o sea, la temperatura y todo. Sí, es igual. Que septiembre es un mes jodido porque ya lo sabéis todos los que vivimos aquí. Yes, te puede venir que se haga un tiempo de puta madre o te puede venir que le dé por llover y como el tiempo está tan loco, antes no hacía tanta calor. Pero ahora llevamos unos septiembre que es infernal también. Somos guerrilleros. Pero bueno, este año... Pero el sonido espectacular. Este año el sonido va a venir también buena gente. Tampoco vamos a... Porque todo está totalmente cerrado, pero bueno, en ese aspecto no va a venir. Estando en la organización, yo si tuviese una banda estaría tocando de cabeza de cartel todas las ediciones. Vosotros preferís traer gente, o sea, preferís ceder el sitio para traer a Delay, que es súper complicado que estén aquí, o traer a bandas que es imposible que estén aquí, que es la primera vez que vienen a España, y ceder ese hueco, o es que... Bueno, yo desde mi parte estaría de cabeza de cartel. No, sería muy fácil para mí. No, he tocado Ouija, no, porque era 30 aniversario mayormente. Si no, posiblemente lo hubiéramos tocado. Si el festival sigue adelante, lógicamente el año que viene lo vamos a tocar. Si hubiera más ediciones, posiblemente en un futuro volviéramos a tocar, pero lo interesante es que vengan bandas de fuera, que venda bandas nacionales interesantes, que también las hay, y que haya hueco para todo el mundo. Exactamente. Por ejemplo, si Manolo con su proyecto el año que viene quisiera tocar y encontrar a la gente, pues por ejemplo, podría dar cabida, ¿sabes? Hombre, siempre hablando claro, que esto es muy lógico, siempre, a veces mucha gente no puedes contentar a todo el mundo, ¿sabes? Entonces, pero lo bueno es que pues, hemos contado siempre con los grupos españoles, claro. ¿Sabes? Aparte que vengan grupos extranjeros y la movida, ¿no? Los grupos nacionales, ¿no? Es importante, ¿no? Conservarlos y que sigan la cosa. Tienen grandes bandas nacionales como son Marcirium, Numen, que es una banda histórica, ¿sabes? O sea, entonces también meteremos gente, pues eso, grupitos más pequeños españoles, que los hay buenos también. Bueno. Pero no, Ouija no es un festival hecho para que Ouija toque todos los años, no, muchísimo menos. Eso siempre lo he dicho yo. Y este año tocamos mucha gente, mucha malicia, ¿sabes? Este año tocamos por eso, porque ha coincidido y para nosotros pues es conmemorativo y hacerlo por pues, pero no hay intención, muchísimo menos, ¿sabes? No. Sí, por mi parte he quedado muy contento con lo que quería saber y sí, cualquier cosa, esperando el día 13 a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, donde que ya parece que sabemos dónde va a ser. Sí, a ver, a día de hoy, que ya hemos hecho spoiler, se puede decir que va a ser en la Comunidad de San Juan, no es totalmente seguro, pero casi al 99,9%. Y bueno, va a ser positivo, aprovecho aquí que lo va a ver mucha gente, porque vamos a disponer de una serie de cosas que no se disponía de Monzón. Bar con piscina, que a lo mejor se habilita con entrada a la gente que quiere la piscina, día antes, día después. Los bares que hay, camping, un salón de actos para presentar allí película que va a venir de más, una serie de cosas que Monzón no disponíamos y que ahí vamos a disponer, que le va a dar una mayor calidad al festival. Esperamos con ganas de que llegue el día. Pues nada, Carlos, un placer. Y muchísimas gracias por todo, como siempre. ¿A ellos o a ti? A ellos. Bueno, a mí cuando haga la pregunta, ¿vale? Y a ellos, una vez, no puedes grabar. Tú me pides el audio. A ti te da la luz, sí. Pues bueno, aquí. ¿Más cerca? No, ahora ya. Ahora no se ve. Pongo la parte del local, que es la final, y vamos a aquí y sacamos. Como quieras. Yo creo que yo la haría todo aquí y luego que toca. Hablamos de lone o lo que sea, bueno, lo que tú hayas pensado. Sí, porque va a ser más cómodo, porque sabes lo que pasa. Si vamos a lone, va a empezar a pasar. Haces toma, luego haces montaje. Sí, igual te viene alguno que te conoce.